i apunta, perquè avui és un dia històric. Sí. De nou, l'equip mèdic habitual d'especialistes secundaris es reuneix per fer un programa per mira, tots vosaltres. No succeïa des del passat dimecres, dimarts. Dimarts. I no succeïa des de, jo què sé, quanto, jo crec que és la primera vez. Sí, sí, des de dimarts des passat. Dimarts no passava que estàvem els tres aquí davant del micro donant la cara, que és el que s'ha de fer, perquè això no deixa de ser un compromís que hem establert amb vosaltres, que tenim amb vosaltres. Vosaltres, tenéis que pensar que cuando nos levantamos por la mañana llevamos el compromiso pegado ahí. És una responsabilitat que vam adquirir. I què fem per celebrar-lo? Doncs un programa de fàstic. L'he mirat una mica i fa fàstic. Sí, sí, sembla un hospital una miqueta de tuberculosos. Medrano, que és una persona que es reincorpora de nou, també ha estat malalt. O sigui, aquí estem tothom una miqueta tocadets. Medrano, benvingut de nou aquí. Íñigo no fa més que recordar, jo no. Tot el dia, ojo. Sí, sí, ojo. Està, sí, que vol dir que està a punt, eh? Està a punt, està blandito. No fa més que recordar que ell no s'ha posat malalt. Doncs, bueno, ja estem tots aquí preparats per fer aquesta mitja hora de... Bueno, ja no, mitja hora, 28 minuts a humor radiofònic. Anem a començar. Sí, i vamos a dedicarle el programa a Gonzalo Canedo. Gonzalo Canedo, tot el programa és per tu. Exacte. Que l'escoltarà tot. Però aquesta és la sintonia de la música d'una de les sèries del moment. La sèrie, podríem dir, del moment, no? Sí. Que és Homeland, que ha guanyat el Globus d'Or, que bueno, va ser també barres al semi últimament. Mm. És la sèrie del moment, la de Homeland. La que ha posat els Panocha. Han tornat ha posat els Panocha de nou. Els ha donat la dignitat que nunca tenien, havien tenit. Que havien perdut els Panochas per culpa de Horatio Kane. Mm-hmm. Vale. Sí, sí. Doncs nosaltres volem preguntar-nos avui sobre sèries, no? Quina és la vostra sèrie? És aquesta? Us agrada Homeland? Potser us agrada més el rotllo Mad Men o, jo què sé, o Justified? O Verano Azul? O Bourbon Empire? O sí, o El Barco? O La que se avecina? Ja, pues, o sigui, si us agraden les sèries americanes o les islandeses... Totes són hijas de Dios. Doncs volem obrir telèfons perquè ens parleu d'això, de quina és la vostra sèrie favorita del moment. Bueno, ja tenim una trucada, mira, que ràpid. Hola? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se llama, señora? Me llamo Magdalena. ¿A usted le suena esta música que hemos puesto? No, no, la anterior, digo. Esta. No. No, Homeland no la ve usted. No la he visto, no. ¿Pero le gustan las series? Sí, muchísimo. ¿Cuál es la que le mola a usted? A mí la que más me gusta es la de los Juegos de Tronos. Ah, muy Hasta bien. Hasta luego, adiós. ¿Cómo que? Espera un momentito. Dígame. Hablemos un poquito de Juegos de Tronos, ¿le gusta mucho o qué? Muchísimo, sí, pero es que tengo un poquito de prisa. Ah, no va a argumentarme la... Es que tengo un poquito de... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Tiene que irse o qué? No, que viene mi hijo a casa. Ah, bueno. Y viene ahora para 1:30, nos dijo, o sea que estará acá ya. Vaya. Nos ha convocado. ¿Hace tiempo que no viene a casa o...? No, viene aquí toda la semana. Ah, vale. Dice que... ¿Entonces? Nos ha convocado aquí toda la familia, porque dice que nos tiene que decir algo importante. Ah, bueno, una sorpresita. Qué emoción, igual se casa. Bueno. ¿Eh? ¿Igual se casa? No, creo. ¿Y ha encontrado trabajo en Finlandia? No, lo que nos va a decir es que es homosexual. ¿Su hijo? Sí. ¿Y cómo sabe que va a decir que es homosexual? Bueno, pues porque nos lo dice cada semana. Ah, ¿cada semana? Cada puta semana nos llama el Sergi, que es mi hijo, nos convoca a mí, a mi marido, a su hermana y a mi cuñado, bueno, a su cuñado. Sí. Y nos sienta aquí en el salón y nos dice que es homosexual. Cada semana. Cada semana ¿no? sale. Cada semana. Monta el numerito y sale del armario. Numerito, exactamente, sí. Poquito plasta, ¿no? Muy pesado. Es tu hijo, pero lo admites. Es muy pesado. Ya. Además, siempre el mismo proceso. Mm. Él llega a la casa con un chico. Además, cada semana es un chico distinto. Ya. Yeah. Se conoce que le va bien en ese aspecto. Uh-huh. Nos sienta todos en el sofá. Él se coge una silla. Se sienta con el chico que trae al lado. Le da un morreo y nos dice, ya lo veis familia, este chico no es mi amigo, es algo más que mi amigo, porque soy gay, familia. Ajá. Y solo os pido que me respetéis y me aceptéis tal y como soy. Orgullo y eso, pido, ¿no? Respeto para mí, para mi pareja y bla, bla, bla. Cada semana. ¿Cada semana? Toda la semana. Con un chico distinto, además. Desde hace 3 años. Mi marido se tiene que pedir fiesta en la fábrica todos los martes para venir aquí y escuchar cómo su hijo le explica por enésima vez que es gay. Pero a ver, igual el problema no es de él, sino es suyo, de la familia. Es que ustedes no aceptan que su hijo sea homosexual. Nosotros pues claro que aceptamos que es gay. Desde el primer día le dijimos, muy bien, Sergi, pues... le da igual, de hecho. Nos parece genial. Si además mi marido es gay también. Ah, vale. Quiere decir que la familia en eso somos muy abiertas. Vale, vale, vale. No hay ningún problema, claro que no. Bueno, entonces su hijo, además de gay, es gilipollas, ¿no? Es un notas. Vale, vale. Él le gusta ese momento de dar la nota. Vale. ¿Vale? Es un notas y un fucker también, ¿no? Porque si cada... Un fucker, cada semana va con un chico cada distinto. Cada semana es un chico distinto para hacer lo del beso. Ajá. En la boca que él hace justo antes de empezar su discurso. Ya, ya. Yo creo que, mira, que hace... Todo esto lo hace para enrollarse con chico delante de nuestro. Ostras. Porque se ve que le gusta, le da morbo. Un poquito así morboso, ¿no? Ya estoy aquí. Mire, ya ha llegado. Ya ha llegado. ¿Es su hijo? Sí, lo han oído. Sí, sí, sí. Es mi hijo, ¿tiene, sí. ¿Tiene voz de avispado? Iros sentando, que tengo una cosa muy importante que deciros. Bueno. Ahora lo va a hacer eso, de que nos tenemos que sentar todos. Ya, ya. Él también se está sentando. Viene con un chico mulato hoy. Mira. Ajá. Qué guapo, muy guapo, sí. Ahora era lo del beso. Bueno. Ahora le he dado el beso en la boca y ahora supongo que empieza el discurso. Bueno, familia, como veis, esto no es solo un amigo, es más que un amigo. Yo soy gay, familia, y solo os pido que me aceptéis tal y como soy. Solo os pido respeto para mí y para Pablo aquí, el africano. Gracias, venga. ¿Ya ha acabado? Sí, sí, sí, ahora iremos a comer. Ellos se meterán en la habitación. Ajá. Y nosotros iremos a comer el resto de la familia. Y ellos también irán a comer, ¿no? Ellos sí. En la habitación. Otras cosas. ¿Me puede pasar a su hijo un momentito? Me gustaría. Ay, pero sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sergi, espera. Sergi. ¡Sergi! Deja a Pablo un momento y vente aquí, que son de la radio. De la radio. Hola. Sergi. Rápido que tengo, ¿eh? Sergi. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Llamo de la radio. Muy bien. Ser. Oye, una pregunta. ¿Es necesario que comuniques a tu familia cada semana que eres gay? ¿Cómo? ¿Yo gay? Para nada, hombre. Si a mí me gustan las mujeres a saco. Pero... Mira, ayer me enrollé con una que tenía unas peras. Sergi, tía... Sergi. Acéptate. Pero si a mí me... Te lo he dicho ya, que si te han oído cómo hacía el discurso, Sergi. Te odio, mamá, te odio. Te han oído, ahora te irá a la habitación y luego qué. Pero... Los problemas, maras, fills, familia, siempre... Escolta, es difícil. Sembla que l'economia s'està arreglant, però res, uns mil·límetres. No arriba ni mil·límetres. Un nano... Com és la mesura aquesta? Nanosegundo. Un nanosegundo, sí, sí, sí, sí. I clar, òbviament, aquest arreglo beneficiarà els de sempre, no la gent. Per explicar-nos amb aquestes suposades millores econòmiques ens acompanya el professor Hans, de Copenhague, que és catedràtic en Economia de la Universitat de Tòquio. Tòquio, no? Tòquio. Professor, què tal? Gracias por venir. Muy buenas gracias por invitarme. ¿Es cierto esto que acabo de decir? ¿Hay indicios de mejoras en la economía? Existen unos indicios en este momento muy leves, apenas perceptibles por el ojo humano. Uh-huh. De hecho, hace falta un microscopio de alta precisión para ver estos estos indicios de recuperación. Entonces la ligerísima sombra de mejora que hay en las finanzas mundiales requieren de científicos con microscopios. Joder, macho. Que son brotes verdes pequeñicos, ¿no? No, brotes verdes. No sé de qué me habla. Ah, vale, perdón. No sé de qué me habla. Pero ojo, no nos fiemos, no nos volvamos locos ahora a gastar el dinero, que luego viene el coco, uh-huh. Nos pillan bragas otra vez, yeah. Y vienen los lloros y los madre mía y las caídas de bruces. Ya, yeah. Pero estos indicios, quiero decir, que son así, son pequeñísimos, que no lo vemos ni que nada. O sea, no se ven con un microscopio normal, no se ven. Sí, tiene un microscopio de científico, de, sí. Un microscopio científico, sí. De estos de nucleares. De precisión. De esos pero uno normal de esos de casa, no. No, con esos no. Eso del quimicefa, pero, con el del quimicefa o con el de... Eso no. Pero se verán algún día esos indicios, serán visibles para el ojo humano, sobre todo para el bolsillo humano. Sí, sí, si tiene un microscopio de esos científicos, sí. Vale. Digo, está obsesionado. Es usted. No, es que no sé si le ha quedado claro ya. Ha quedado clarísimo. Pero obedecen a la mejora de estas mejoras. Obedecen a que Estados Unidos ha mejorado su finanza o obedece, por ejemplo, a la medida de recortes que están llevando a cabo los gobiernos. Las medidas de recortes se hacen por miedo. Es verdad eso, ¿no? Por miedo al coco. El coco es Alemania. Ya. Si Alemania dice que hay que hacer esto, se hace, ¿por qué coño? Porque es el coco, y ojito con el coco, desde pequeños nos han insuflado que cuidado, que viene el coco, pues Alemania es el coco, ¿no? Y el coco solo se verá con un microscopio científico. No entiendo la mierda lo que me está diciendo, pero nos llama alguien bastante indignado con todo lo que está ocurriendo ahora en la actualidad, o lo que está usted diciendo. ¿Por qué no tendrá un microscopio de esos científicos? Señora Lacrán, me parece. Señora Lacrán, ¿hola? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? A ver... ¿Qué? No sé por dónde empezar. Empiece por el principio, a ver. A ver, vale, ya, por favor... De utilizar la palabra coco como algo negativo. Ya. Yeah. Que estamos diciendo aquí mucho. Está pasando lo mismo que con la palabra negro. Sí. O sea, que la gente lo asocia a la palabra negro, algo sórdido, siniestro, negativo. Sí, sí, sí. Pues con coco estoy viendo que está pasando lo mismo. ¿Pero de qué esto está hablando? Es que no entiendo nada, señor. Pues este hombre de ahí, este profesor. Bueno, ¿qué? Que tiene el coco en la boca todo el rato. Yeah. Que viene el coco, ojo con el coco. Que Alemania es el coco. Como si coco fuera algo malo. Yes. Pues, y sepa usted, señor, que el coco es sinónimo de riqueza, de prosperidad y de desarrollo. Usted tiene algo que ver con el coco, intuyo, ¿verdad? Con el mundo. Yo trabajo el coco. Ah, vale. Yo, mi familia, mis amigos, todo el pueblo se dedica al coco. Ya. Todos vivimos de la industria del coco. ¿Qué? Que no somos pocos. ¿Qué pueblo es el suyo? Madrid capital, Madrid. Madrid comunidad autónoma, sí. Todo Madrid vive del coco y sus miles de aplicaciones. ¿Miles de aplicaciones del coco? Empiezo. Aceite de coco. Ajá. Crema de coco, jabón de coco, trozo de coco, pelo de coco y mil más. Ya, no me parecen mil, pero bueno, sí. Pero es desde que todo Madrid, habla usted de Madrid. Madrid vive del coco. Pues no lo parece, ¿eh? Madrid hay cuatro bares, está la Gran Vía, un par de teatros y todo lo demás es coco. Más de 4 millones de personas vivimos gracias al coco. ¿En Madrid? Así que un poco más de consideración y pensemos lo que decimos antes de decir... Porque el coco... Vale, coco. Está afectarse, hombre. A ver, si me permite, ya no sé... A ver, yo desconocía, señor. ¿Sí? Yo desconocía la importancia del coco en Madrid. ¿Pues? En Madrid y en general. ¿Bien? ¿No sabía que el coco era tan importante? No. No me esperaba yo que el coco fuera alguna cosa tan de tener en cuenta, pero bueno, en cualquier caso, déjeme decir que yo cuando me refiero a coco no hablo del fruto, hablo del coco monstruo, del bicho. Bueno, pues use otra palabra. Ya, pero si, a ver, se llama coco, ¿qué nombre quiere que le ponga al monstruo si se llama coco? Si, pues a no mí... sé. Pongan el de su madre, hombre. Bueno. Ya está el de Madrid. Con la actitud de la gente que mira por encima del hombre porque vive del coco. Alacrán. Hasta ahora ha usado los argumentos muy buenos. Muy buenos, porque además muy yo bueno. No los desconocía y me ha encantado la disertación. Pero bueno. Lo de la madre del tío este se ha pasado mucho. Bueno, se ha pasado mucho. Pues siento si me he pasado, pero es que me afecta mucho que se metan con el coco. Vale, pues no pasa nada. Mire, yo a partir de ahora intentaré vigilar todo el tema del coco, ¿vale? Bueno. Está sorprendido, ¿verdad? Con lo sí, de coco. No, pues me voy a dedicar yo también. Claro. ¿Hay sitio para más o no? Poco. Poco con el coco. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya una jerarquía. Saber quién manda. Saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad. se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy está con nosotros Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿qué pueden hacer unos padres para garantizar la protección legal de sus hijos? Mucho, Julio. La prioridad para los padres siempre es la tranquilidad de sus hijos. Conscientes de esto, hemos creado un producto revolucionario que responde justo a una preocupación que nadie ha cubierto hasta ahora y que tiene unas necesidades muy concretas y cada vez más amplias. Se trata de la tarjeta joven, con la que queremos extender toda la tranquilidad de Legalitas a los hijos de nuestros clientes. Una agresión en una discoteca, problemas en el trabajo o un control de alcoholemia donde le han inmovilizado el coche y se necesita una grúa o un taxi. Son cosas que pueden ocurrir. Ahora, con la tarjeta joven de Legalitas, los hijos están protegidos las 24 horas y los padres totalmente tranquilos. Y lo mejor, es totalmente gratuita para los clientes de Legalitas. Está claro. Por eso, 9 de cada 10 clientes de Legalitas están satisfechos con su asesoramiento jurídico. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè als Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 €. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros cada mes. Dijous Gran Dia 2, Gran Via 2, Shopping 2.0, en un palau. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Tu saps l'alegria que s'ha dut avui la Paqui? Per això, mira, anava a dir... Imagina les persones que hi ha als Bracafés. Hem faltat aquests dies alguns dels altres. I l'audiència potser no, però a Bracafés us ha trobat a faltar a saco. Sí. La gent del Bracafés, especialment la Paqui, se n'adona de les persones que venen cada dia i que aquell dia no. I a més pregunta, què tal, trobes millor? I tu com ho saps? Estan pendientes, sí. Però anava a dir-te una cosa, la Paqui, que ens tracta molt, molt i molt bé, si t'hi fixes una estona, dius, ens tracta tan bé perquè anem cada dia. Tracta així a tothom, encara que sigui el primer cop que va. Uh-huh. Si és que... Jo passo d'ir ahí perquè la Paqui passarà de mi. No. Ves, el primer dia et tracta com si et conegués de tota la vida. Mira, el Medrano té una caixa d'edulcorante del Bracafé, que l'has comprat allà, no? Perquè a més venen edulcorante, que sí. Que és un Bracafé... Como la esta, la... Com es diu? La... Sacarina. Sacarina. Però bona. I és que venen al cafè, també. Venen cafè i venen un munt de coses. No sé si bambes han posat ja i... Ara, mira, me he fijado... Hòstia, però unes bambes Bracafé, hòstia. Me he fijado y han puesto ahora una pequeña librería. ¿Sí? Sospecho que es para dejar libros. Sí. Una estantería pequeñita. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Me he fijado. ¿Ah, sí? Y tienen un penjador d'aquests que es porta molt a Madrid, un penjador amb la barra de ferro, on tenen els diaris del dia. Sí, de ferro i de fusta bona, eh? I de fusta bona, sí. No, perquè guardar els diaris. Tot. Té llums, té taules, té cadires, té lavabos, té de tot. Deixa'm saludar un gran client del Bracafé, que és aquest guàrdia urbano, que escolta cada dia programa. Sí. Cada dia, no ho sé. Jo que sí, que és un gran oient del programa, que no hauria d'estar escoltant la ràdio de la Poli, però... Bueno, si puede hacer las dos cosas, tienes dos orejas, ¿no? Sí. Doncs, escolta, quan ens veiem al Bracafé, et convidarem un cafè. Vinga. Què dius? No. Sí, que sí. No. Entra a bracafé.com. Muñoz llegó a la rebaja. Te doy una paliza por el precio de un guantazo. Sigo cobrando más o menos lo mismo. O sea, bueno, un poquito de rebaja, porque sé que la gente en estos tiempos pues está un poquito más floja, ¿no? El tema de la buchaca. Pero el trabajo sigue ahí, porque ahora más que nunca, en tiempos de crisis, es cuando afloran las alimañas, los gusanos, las ratas. O estos parásitos que abusan y que se aprovechan del alma cándida de las personas. Si alguno de vosotros habéis sufrido algún tipo de ignominia de este tipo, poned en contacto conmigo que yo repartiré por vos. Y ahora vamos a por las llamadas ya. Vamos a por las llamadas, ¿eh? Por las llamadas. Venga, este. Estoy un guantazo sobre la mano, a mano abierta. Hola, buena. Hola, Paul. Me tiene cabreado, tío, este ya. Pues métele. ¿Cómo que se le meto? Los técnicos, los tengo. Me he cargado dos ya este año. No llevo ni dos semanas. ¿A cuál? Juan Carlos y al Chus, ¿no? Estoy con Juli ahí. Y con Alfonso. Tengo ahí. Alfonso le he cogido otro día la tráquea. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Valerio. Valerio, ¿qué ha pasado? Mira, el otro día iba por la carretera conduciendo y cogí una autoestopista. Ojo con eso. Sí. Cuidado, que las historias de autoestopistas no traen nada bueno, ¿que no? Pues no, don. No. Mira, resulta que el tío trabajaba para la Fiscalía Anticorrupción de Delitos Económicos. Wow. Y ahora me quiere, pues, empapelar. Me quejo de la... El autoestopista es de la Fiscalía, sí, pero sí. Normalmente es raro, porque normalmente un autoestopista, por su propia condición de autoestopista, pues es alguien que no tiene oficio ni beneficio, es una especie de paria, ¿no? Pues mira qué mala suerte, este sí que tenía su oficio. El tío lleva 3 días sin beber agua, llevaba así un olorcito ya malo, daba pena, así todo greñoso y asqueroso. Y bueno, el caso es que empezamos a hablar, yo lo subí al coche, empezamos a hablar lo típico, ¿tú a qué te dedicas? Y me dice, pues yo a esto. Y dice, pues yo a... Me dice, pues yo a delitos económicos. Joder, tú... Y dice, sí, sí, yo estoy en la Fiscalía... Pero tú le contaste... pero a este tío desconocido le contaste cómo llevas tus cuentas, tu dinero. Bueno, yo no quería. Yo no, en principio, pues a la que te dicen que es de delitos económicos, uno pues, se encierra en sí mismo, ¿no? Como un erizo, ¿verdad? Pero qué va, el tío era muy civilino, sabía cómo hacer las preguntas. El caso es que me pilló que... En fin, que estaba como despistado. Y le dije todos mis pufos. Porque estabas por la carretera, claro. Estaba yo conduciendo, claro, no, pendiente de la carretera. Yo, normal. Que uno cuando conduce va hablando y ni sabe lo que dice, ¿no? No. Al final, hasta que se cansó de que le dijera tanto pufo como tengo yo, porque yo tengo muchísimo pufo. Y me dice, oiga, déjame en la cuneta. Y yo le dejé en la cuneta encantado, claro, pero ya me había cansado, vaya que sí. Me dijo que ya tendría noticias mías. Te había calzado. No sé si me explica. Calzado. ¿Qué? ¿Calzado o calzado? Calzado. Yeah. Papelado, calzado, bueno. Jan, ¿y dónde crees que estará el gusano este? Haciendo dedo, buscando otra presa, supongo, ¿no? Sí, ahí lo dejé, ¿no? Con el pulgar hacia arriba, está en la carretera de La Coruña, que es 1,20 km más o menos. No creo que se vaya muy lejos porque iba con chancla. A ver, Valerio, el problema es que tú eres confeso de delito económico, esto es una evidencia, pero lo que ha hecho es enmienda, o sea, hacerse pasar por autoentopista, ¿sabes? Sí, sí, sí, o sea, ha destrozado la dignidad del oficio de tu autopista. Claro. ¿Y eso? ¿Y para qué? Para sacar mierda, trapos sucios de los demás. Mierda a los demás. Que con toda la buena fe del mundo cogemos a la gente en la eso autopista. Eso es ser de una raza perra de piraña, perra, ¿sabes? Caniche llena. No, ya, déjalo en mis manos. Vale. Voy a buscar. Kilómetro de La Coruña, 20, la carretera de La Coruña. Bueno, yo se lo he dejado al 20 o así. Le voy a coger el pulgar. Y se lo voy a meter... Bueno... Eso me imagino ya. No me lo cuentes, que ya me imagino dónde va ese pulgar. Hasta que huela ajo. Pero el pulgar y él. Y el pulgar. No te preocupes, amigo. Ya te digo. Adiós. Espero que cumplas con tu palabra, cerdo. Adiós. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hola, ¿otra llamada? Hola. ¿Qué ha dicho ese tío? Pues no, te pones tú la grabación y lo escuchas. No tienes tu voz de decírmelo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? ¿Qué listo eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Puerilo, ¿no? Hola, dime, Puerilo. Pues mira, resulta que he sido objeto de... Yo lo llamaría robo de personalidad, puede ser. Cuéntame eso, a ver. Pues mira, nada, el otro día estaba yo en un bar tomándome un Coca-Cola en un taburete... Y se me acerca un tío y me dice, perdona, ¿puedo? ¿Poder qué? Pues meterme una pastilla en la bebida. Me metí una pastilla en la bebida, don. Yeah. El caso es que cuando me despierto, estaba ya repartiendo cartas por el barrio. A ver, un momento, vamos hacia atrás. O sea, un tío te mete una droga en la bebida y te despiertas trabajando de cartero. Se ve que sí, y se ve que ya lo ha hecho más gente, es el cartero del barrio. Y por lo visto, cuando se harta de tirar del carretín y de currar, pues busca una víctima, le tira la pastilla y hace que termine la feina por él. Pero bueno, esto es, este es que este país lo tiene amordazado, lo que la vagancia. Totalmente. Y el aprovechamiento barato y totalmente la chulería y las malas artes, que somos asquerosos. ¿Qué clase de pastilla te dio ese tío? ¿Dónde ha salido esa droga? Un frenador de esos nuevos que han salido, efervescentes. Vale. Te cura el resfriado, pero se ve que también te anula toda la personalidad. Y se pueden aprovechar de ti hasta los carteros. Bueno, no sería una droga ideada por el KGB, ¿verdad? Pero bueno, no. tiene su eficacia, por lo que veo. Sí. Bueno, pues es evidente que la faena de los carteros la tienen que terminar los carteros. Claro, no puede hacer un tío como tú. Claro que sí, por supuesto que sí. Por hilo, ¿qué? Déjamelo a mí, ¿vale? Vale. ¿Vale? Adiós. Adiós, don. Bueno, voy a buscar al que me haya llamado cerdo antes. Me ha acordado sí, de eso. No. Bueno, no. No le perdones. Ostres, és el moment de visitar la muntanya. No, la muntanya no, l'alta muntanya, perquè per això comptem amb la col·laboració d'un dels grans alpinistes del país, un tio que al seu costat, com es diu el muntanyaguer, l'Oyarzábal, és una nena, al costat del Freddy Montseny. Tenim comunicació amb l'Himalaya, on sigui, Medrano? Sí? Hola? Freddy? Hola. Freddy? Hola, què tal? Estàs ahí? ¿Dónde estás? Pues aquí. ¿Qué hay las llamadas? ¿Llamadas? Bueno, sí, ahora, luego, espera, pero dinos dónde estás ahora. Pues muy lejos. Freddy, ¿qué pasa? ¿No estás bien? No, sí. ¿Estás bien? ¿Estás borracho? Fenomenal. A ver, ¿estás escalando? Sí. ¿Estás escalando borracho, Freddy? Freddy, estás bebido. ¿Pero desde cuándo escalas borracho? ¿Estás loco? No puedes escalar así. Espera, que tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? Tenemos una llamada. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Buenas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Sí? Hola. Ismael, ¿verdad? Sí. ¿Qué me cuentas? Me llamo Ismael. Sí. Soy alpinista y conozco a Freddy. Sí. Hemos coincidido en alguna que otra expedición en la montaña. Oye, pues si querías hablar con Freddy tendrá que ser en otro momento porque parece que no está muy fino para... Ya, mira, es que Freddy ahora mismo está borracho. Ya lo veo. Cuba. Freddy está subiendo el Poncho Caballero en los Andes. Resulta que el Poncho Caballero es la montaña más difícil del mundo, puesto que hay que escalarla borracho sí o sí. ¿Por narices? Sí. Las autoridades de allí te hacen controles por sorpresa subiendo la montaña y como no es dispositivo te encarcelan. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Mucho caso. A ver, supongo que por diversión. Vale. Dice que es una zona donde la tele no llega y la gente allí tiene que divertirse con algo. Entonces, una cosa, ver a los alpinistas subiendo el Poncho Caballero totalmente veodos le resulta muy gracioso. Vale. Bueno, ahora, Freddy, por ¿vale? ya sé lo que te pasa, tranquilo. Está abusadora, ¿qué hiciste, abusadora? Bueno, Ismael. Ismael. Es de esa gente que pilla las cogorzas graciosas. ¿Quieres decirle algo rápido a Ismael? Sí. A Freddy, Ismael. Sí. A ver. Que también por eso llamaba. Por una cosa rápida. Dame. Es que un día, así hablando, así de manera relajada, él me preguntó que a quién quería más, si a papá o a mamá. Pues en su momento me pilló un poco así, con el paso cambiado, y no supe contestar. Él me dijo que no me preocupara, que ya me le diría. Pero ¿vale? Ya lo sabes. ¿Eh? Si quiero más a mi papá. Pues dígaselo a Freddy. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡A papá! ¡Quiero más a papá! No, a mi padre más que a mi madre. ¡Papá! ¡Que a papá más! ¡Mamá! Que tu pregunta de quién quiero más, a mamá o papá. ¿Me oyes? Ismael. Está apuntar. Díselo otro día, porque no está Freddy, no está para esa cosa. Tú sabes que me preguntaste. Es una mala idea, ¿verdad? Contacta amb el Freddy. Ya no te podía responder. Tornem demà a 2:15 de la tarda, a la gran cadena SER.